Hola Valentín, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula te saluda. Hola, buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y la verdad, muy curiosa y muy interesada realmente en esta propuesta que es súper distinta y que va a estar destinada ¿para quiénes? Bueno, es para todo el público. El taller se llama Producir tu Alimento porque es para tratar de producir algo saludable en casa, y en este caso vamos a trabajar con hongos. Es un taller de producción de hongos. Parece que son difíciles, son raros, son organismos complicados, pero con muy poquitas cosas y en casa podemos hacer unos ricos hongos para comer, y como decía también, que también lo podemos usar como medicina. Así que es la propuesta es para todo el mundo porque hacemos una introducción completa a lo que es el reino. Los organismos son muy particulares, es el reino Fungi, y bueno, y nos adentramos como son los seres vivos de este reino, y después vamos a llegar a cómo lo podemos cultivar en casa, con muy poquitas cosas. Ajá, la verdad que es muy eso te iba a decir, sí o sí necesitas de un cultivo previo, no es algo que vas a salir por la calle y lo vas a encontrar. No, nosotros aplicamos una técnica, esto es, después se termina siendo como una receta, pero es una técnica bastante sencilla, es elegir un sustrato, que es el medio de cultivo para que crezca el hongo, y después, en cierto momento, dadas las condiciones ambientales, los hongos sacan las fructificaciones, que son eso que comemos, ¿sí? Y bueno, y lo que hacemos es eso, hacer una técnica para producir de manera muy sencilla, muy casera, muy hogareña, hongos comestibles y medicinales. Dentro de los hongos vamos a hablar que hay una diversidad muy grande, hablamos que es un reino que tiene 2 millones de especies. Nosotros nos vamos a centrar en las que podemos hacer en casa, que son muchas menos, ¿no? Pero bueno, la propuesta es esa, llegar a que cada uno, así como muchos tienen una huerta en su casa, bueno, que puedan tener hongos que son un alimento. Hace muchos años la FAO los catalogó como el alimento del futuro, porque a partir de los residuos de la agricultura pueden producirse hongos, y que son alimentos de alto valor nutricional, hongos medicinales. Así que, bueno, esa es la propuesta. Hablábamos de los beneficios, ¿no?, de los hongos y de este mundo fungi, como vos decías. Nutricional, por ejemplo, si vos me tuvieras que decir, equipara a comer tal cosa, las vitaminas o lo que te puede dar, ¿no? ¿A qué me dirías, por ejemplo? Bien, el tema es así. Nosotros, el mundo ha cambiado la alimentación. Hoy hay gente que consume proteína de origen no animal, los vegetarianos o veganos, que consumen mucho poroto, legumbres, que tiene un valor proteico del 37% aproximadamente, el 33, 35%. La gírgola, que es un hongo de los que aprendemos a cultivar, tiene un valor proteico del 27%, con una gran ventaja, que es de fácil digestión, de fácil asimilación. Los porotos, todos saben los que consumen porotos, que hay que lavarlos, hay que activarlos, hay que hervirlos. Esto es un alimento que lo podemos comer inclusive en fresco, crudo. Así que y se digiere y se asimila mucho más rápido. En cuanto al nivel proteico, te puedo mencionar ese, que es uno de los más destacables. Pero después son ricos en vitaminas, en minerales, son ricos en ácido fólico, ricos en hierro. Tienen ciertas cualidades nutritivas que los ponen, como te decía hace un ratito, la FAO los distinguió como el alimento del futuro, porque aparte su método de producción no impacta sobre el ambiente, entonces es una propuesta al desarrollo sustentable o a preservar el medio ambiente, digamos. Valentina, vos como biólogo, ¿cómo fue que terminás especializándote a tal punto de ser asesor en hongos comestibles? ¿Cómo llega tu camino a este? Bueno, mi recorrido empieza, mi primer hongo de cultivo en el fondo de mi casa fue en el año 99, en el siglo pasado, y el recorrido me llevó, bueno, durante tantos años a experimentar con nuevas variables, nuevos métodos de producción, ir buscando producir más, mejor rendimiento y cada vez más fácil para que la gente, para mí mismo, para poder producir y tener hongos para comer y para comercializar. Y llegó un momento que nos llegó a todos en la pandemia, que nos quedamos encerrados, y entonces dije, bueno, yo quiero seguir comiendo hongos, ir a los cultivos ya era más difícil, y entonces dije, bueno, hay que hacer algo con lo que tengo en casa. Entonces nació así el taller de Producir tu Alimento. pandemia, encierro, y con lo que tenía en casa me puse a ver cómo producía hongos. Te salió el biólogo de adentro, te digo, porque a mí se me dieron por las tortas, a otros se le dieron por cocina, a vos se te dio por lo gourmet, porque, a ver, ¿podemos englobar los hongos dentro del gourmet ahora? Sí, los hongos tienen ese estatus gourmet. Todos deben conocer la trufa, que es la vedette de los hongos, el diamante negro de la gastronomía, y son muy famosas por su sabor, por su aroma y por su valor. Bueno, los hongos están todos dentro de esa categoría gourmet. Los platos que tienen hongos siempre generalmente realzan por sobre el resto, así que sí, son una propuesta gourmet, de tendencia, porque hoy en casi todos los restaurantes, inclusive en Buenos Aires hay restaurantes exclusivos de hongos, así que son una tendencia importantísima, la alimentación y como producto gourmet. ¿De dónde viene esta tendencia de los hongos, por ejemplo, de qué país? ¿O es muy propio de acá y no nos habíamos enterado? No, esto es, como te decía, es a nivel global, que busca alimentos más saludables, más sanos, con poco impacto sobre el ambiente en su método de producción, y viene todo de China. En China se producen, de los hongos, de esos 2 millones de especies que tiene el reino, se producen aproximadamente 30 o 40 especies de hongos, y la mayor parte se producen en China. Y ellos lo tienen como parte de su dieta o de su medicina. Nosotros, cuando hablamos de hongos medicinales, nosotros no los usamos prácticamente como medicina. Los que tienen la raíz medicinal de los hongos son los países asiáticos, que los utilizan para un montón de dolencias: hígado, páncreas, corazón, riñón. Hay un hongo, por ejemplo, que se llama el reishi o el elixir de la vida, que es un hongo que alarga la vida, que genera la juventud. Sí. Ellos lo saben, los chinos tienen esa historia milenaria, saben que ese hongo produce efectos sobre el retardar el envejecimiento hace 2000 años. Entonces ellos lo consumen en su dieta habitual. He aquí el secreto, porque generalmente viven 1500 años más o menos los chinos, y nosotros terminamos siempre con algún ataque de hígado. Sí, sí. La medicina natural, que corre por ese lado, la parte medicinal, la medicina natural es una medicina preventiva, no es ir a atacar un problema, una dolencia. Ya cuando tenemos el hígado o el riñón con algún problema, ellos hacen una dieta, una ingesta de estos productos naturales durante toda su vida, y entonces evitan posponen ese malestar a la mayor cantidad de años posible. Entonces, claro, por eso esa longevidad que encontramos en los países asiáticos. ¿Cómo vas a armar este taller, Valentín, para la gente que está escuchando? ¿Les vas a enseñar, me imagino, el tema de cómo se produce y demás, ¿no? También. Sí, nosotros hacemos una introducción, como te decía, hacemos una introducción al reino. Mostramos la diversidad, no nos olvidemos que en este reino existen organismos unicelulares microscópicos como las levaduras, y organismos grandísimos como, bueno, si pensamos en un champiñón, es un hongo grande, con pico, pero hay hongos muchísimo más grandes, y así que conviven un montón de especies. Nosotros hacemos una introducción al reino, vamos a distinguir cuáles son las especies cultivables y cuáles no, y después aplicamos técnicas para producir en casa de 4 especies: la gírgola, el shiitake, la melena de león y el reishi, que son 4 hongos que, por sus características, son hongos lignocelulósicos, se pueden hacer a partir de residuos agrícolas. Entonces, la propuesta también es esa. Nosotros, en La Pampa hay residuos agrícolas porque es una zona agrícola, agropecuaria. Casi todo el país tiene distintos tipos de residuos agrícolas en distintas zonas. Hay diferentes tipos de residuos. Lo que hacemos es adaptar los residuos al hongo o adaptamos un hongo de producción a un residuo que tenemos disponible. Y la propuesta va a ser esa: enseñarles a producir con algo que tienen al alcance de la mano. Tal cual. Podemos decir que son hongos que se adaptan a este tipo de suelo, porque me imagino que no todos los hongos deben ser aptos para los tipos de ambiente que hay en cada lugar, ¿no? Claro, el hongo para crecer puede crecer en variedad de ambientes. Lo que no nos va a dar el hongo en variedad de ambientes son las fructificaciones, que son esos honguitos, lo que nosotros queremos comer, el champiñón, claro, la gírgola. Entonces, eso se da por condiciones climáticas. Nosotros lo que vamos a aprender a hacer, o lo que vamos a tratar de transmitir, es cuándo tenemos que hacer esos cambios de condiciones climáticas para que el hongo empiece a dar las fructificaciones o los como lo propiamente dicho, la seta. Tal cual. Bueno, y además va a haber una degustación hacia el final, ¿no? Me imagino de lo que sí, se produzca. El recorrido es completo, ¿no? Nos vamos a ir sin probar algo. Es una muestra de lo que se puede hacer. La gastronomía hoy, como te decía, está por todos lados y hay muchísimas propuestas. Nosotros les mostramos o les vamos a ofrecer algunas cosas para probar, para que se animen una vez que tengan los hongos, porque la idea es que cada participante del taller se va a llevar un kit de producción, de autoproducción, ¿sí? Mirá. Así que la idea es que dentro de 45 días ya tengan sus primeros hongos y puedan experimentar a partir de las recetas que nosotros compartimos o lo que probamos en el taller, o innovar con nuevas recetas que pueden encontrar en un montón de sitios de internet que están, como decía, son furor. ¿Puede ser que tenés un fast track que hace hamburguesas de hongos? Sí, hay un food truck que tiene hamburguesas de hongos. En realidad la tendencia de los hongos es esa que te decía. Hay de todo y de cuanto se te ocurra. Tremendo. Restaurantes exclusivos de hongos. Buenísimo, buenísimo. Te digo que salí medio manija de ahí, yo soy medio ansiosa, ¿viste? Yo soy de la que pone, te dice, no, pero tenés que poner primero la semilla o el bulbo, ¿viste? En mayo, tenés que ver los meses sin R. Y yo estoy, ¿me entendés? No, a mí dame la planta, ¿viste? Porque yo no tengo paciencia. Acá la voy a tener que cultivar, te digo. Acá vas a tener que, mirá, necesitas por lo menos 45 días para tener tus hongos. Morí. Pero si lo comparás con una lechuga te tarda 90 días, casi el doble. Así que tenés que tener mucha menos paciencia que para cualquier producto vegetal. Así que son rápidos, no inmediatos, pero sí son rápidos. Valentín, y si yo hago este curso, ¿puedo salir y ponerme un fat track de comida rápida de hongos? Vas a tener que hacer mucha producción de hongos, sí, pero podías hacerla. Yo te contaba, yo empecé a producir hongos en el año 99. Sí. Los primeros años del siglo, del 2001 al 2010, los hongos estuvieron en un lugar casi desconocido. Y salir a vender hongos era golpear la puerta, y inclusive a los restaurantes que hoy, como te decía, cocinan todo con hongos, los platos eran mínimos, alguna salsa y para de contar, no mucho más. Hoy en día es totalmente distinto. Hoy vos ponés un restaurante que vende hongos y vas a tener las mesas llenas de lunes a viernes, de domingo a domingo. Mm. No, la verdad que sí. La verdad que igual la gente, te digo, acá en Santa Rosa por lo menos hay muchos restaurantes que están apostando a comidas y a propuestas totalmente distintas, y la gente como que tiene ganas, y eso es muy bueno, de abrir la cabeza a nuevos sabores. Así que me parece que llega en un buen momento este taller. Sí, es para experimentar. Lo importante es eso, experimentar. Después puede no gustarte, la realidad es esa, pero no te quedes con la posibilidad de experimentar, que es algo nuevo y que de última, en el peor de los casos, no te guste y no lo volvés a consumir, pero son ricos aparte. No solamente son saludables y son buenos, sino que son ricos. A mí me gustan. Yo como hongos, cada vez que puedo, consumo hongos. Quiero que le digas a la gente cómo se anotan a este taller. Bueno, nosotros tenemos una página, un Instagram, @fungifanáticos, y si no, en mi número de teléfono me pueden escribir. Uh-huh. La característica de mi teléfono es de Río Negro. Uh-huh. Actualmente vivo en General Roca, así que si querés lo paso al aire. Por favor, sí. Es 2984 556718. Perfecto. Perfecto. Ahí en @fungifanáticos el Instagram. Ahí nos escriben y después le pasamos toda la info. Estamos igual con los últimos cupos, porque hemos tenido muy buena repercusión. Tremendo. Y ya prácticamente estamos con los últimos cupos. Así que si el que quiera anotarse, rápido, porque yo creo que no vamos a llegar al sábado con lugares. Hay gente que me dice, bueno, voy el sábado directamente, y yo les digo, no, reserven su lugar, porque preparamos los kits para cada uno, no es lo mismo preparar para 30 que para 40, hacemos una degustación, la idea es que cada uno pruebe algo, así que si nos quedamos cortos con la degustación nos van a tirar la oreja, así que la idea es tener el número cerrado antes del sábado, el día del evento. Así que el que quiera inscribirse lo antes posible se comunica por las vías que dijimos recién. Valentín, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a vos. Saludos y los espero a todos el que quiera sumarse a esta movida Fungi y de producir su propio alimento el sábado a la Casa Cultural La Porfiada. Y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo enorme.